más fuerte. ¡Grita fuerte! Vamos a cantar juntos. Este coro es muy sencillo. Me va a ayudar usted a cantarlo. Sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Levante sus manos al cielo y diga: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Está sentado, está sentado en el trono, en el trono, al Cordero, y al Cordero sea el. Sea la gloria, sea la honra. Dígalo fuerte. Sea.